¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Es una comunidad muy familiar, muy cercanos, pero entonces, llegada la pandemia, lo que pasó fue desconectémonos del resto de, ¿sí? Muy encerrados en el territorio, donde el que sale de aquí es porque de verdad lo debe de hacer, ¿ya? Entonces, solamente salía el que debía de ir a trabajar, de resto todos se quedaban allá. Entonces, digamos que yo lo he definido de alguna manera así, ¿no? Una desconexión de lo que está pasando en el mundo. Nos quedamos nosotros acá, seguimos nuestras dinámicas familiares y sociales dentro de lo que se puede, dejando el mundo como que esperemos a que pase. Entonces, el salir del territorio, y es, yo tengo que utilizar tapabocas cuando salgo de acá, pero dentro del territorio no lo utilizaban, ¿ya? Entonces era un choque total el salir del territorio a la ciudad. El poder de la confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.